Sanitaria Guayec, que vamos a profundizar sobre lo que está sucediendo en los pueblos originarios. Hablamos con Ariel Fabián, a quien lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, buenos días a su audiencia y todo bien, estamos todos bien acá. Bueno, Ariel, muchas gracias por recibirnos, por esta comunicación y para comenzar, preguntarte cuál es la situación que cotidianamente están viviendo los pueblos originarios que habitan lo que hoy se llama Chaco, ¿no? Bueno, buenos días la audiencia y bueno, la verdad que también es un gusto de poder transmitir lo que día a día la lucha continua de lo, en este caso de nosotros de los Wichí. Y bueno, como ya es público, esto de la aparición de la Guardia Comunitaria Guasec, a través de la publicación, digamos, ya público, siempre estamos transmitiendo las distintas necesidades que tiene el pueblo Wichí. ¿Y cuáles son las necesidades que hoy por hoy están atravesando? Bueno, en principio, desde la aparición de la Guardia, de la organización, siempre lo que estamos manifestando es de que en el marco, digamos, del abandono del Estado, bueno, ahí es donde está la salud, la educación, la falta de agua potable, la vivienda, el trabajo digno y un montón de cosas que tenemos acá en este territorio, ¿no? Y por eso es lo que venimos insistiendo, de que el Estado tiene que articular con las comunidades y ahora con esto, ¿no? Con la Guardia, que ya prácticamente es una institución, una organización, con la resolución de la creación, digamos, la que dio el Consejo Deliberante, la resolución 952/18, y bueno, también ahora la reglamentación de la Guardia Comunitaria, ¿no? Entonces, como institución, insistimos de que el Estado debe articular algunas acciones inmediato y a largo plazo. Y lo inmediato es tratar de bajar programas para que el pueblo indígena pueda ser beneficiado, ¿no? En este caso sabemos que hay planes planes de producciones que se puede tranquilamente trabajar con el Ministerio de Producción. También sabemos que hay planes de algunos beneficios, ¿no? que viene desde la Nación, que serían de los planes sociales, todo eso. Eso creemos que es más rápido, digamos, a corto plazo. Y bueno, y a largo plazo, bueno, sería justamente lo que planteamos nosotros, ¿no? De que haya un programa de seguridad, de que haya un programa de viviendas, que se pueden hacer esas cosas, pero siempre articulando como institución siempre también de por medio de la confianza, ¿no? Porque muchas veces, no sé si habrá mucha confianza, pero bueno, tratar de llegar a eso, ¿no? De poder articular. También lo que vemos es que tenemos que terminar el tema de los intermediarios, ¿no? Porque siempre es lo que siempre se trabó en eso, ¿no? A través de los intermediarios. Y bueno, todas esas cuestiones es lo que nosotros estamos transmitiendo y bueno, aprovechar la oportunidad en este momento de poder transmitir eso, ¿no? Ariel, ¿y de cuántas comunidades más o menos estamos hablando? Acá nuestra zona son 9 comunidades. Uh-huh. Y que bueno, ahora en este momento estamos prácticamente aislados por el tema de la lluvia sería como una inundación acá, ¿no? Justamente eso también lo que veníamos planteando, el tema del desmonte. Uh-huh. El tema del desmonte todo provoca estas cosas. Y eso también queremos que se trate de también hacer las reforestaciones. Ya veníamos hablando desde mucho tiempo de que no tumben los árboles por tumbar, que también hagan la reforestación, y eso es lo que nos hicieron. Entonces, ahora toda esta inundación que está pasando acá en el Chaco, todo es producto de eso, ¿no? Del desmonte. Y nadie se hace cargo, no se hace cargo el gobierno, no se hace cargo la justicia, los legisladores, ninguno se hace cargo, solamente que lo que manifiestan ellos es que es un desastre natural, y por ahí lo vemos que no es un desastre natural, es un desastre del propio humano, porque el humano es el que hace el daño, pero lastimosamente ninguno se hace cargo. Y eso nosotros queremos que el gobierno tiene que hacerse cargo de estas cuestiones, ¿no? Y urgente, porque si no se toma carta en el asunto, bueno, no sé en qué se va a terminar todo esto, ¿no? Y por eso es lo que nosotros como pueblos, como indígenas, por ahí al levantar la voz, por ahí nos escuchan, por ahí no nos escuchan, pero son esas cosas, ¿no? De evitar lo que se viene, y por ahí no nos entienden, por ahí y tratamos de hacernos entender. Y yo lo que creo que